Es el trío de Aina de Palma de Mallorca. Si tú quieres el tuyo, mi trío arroba rockfm.fm. Ahí estabas. Hola, soy Aina de Palma de Mallorca. Al final me he decidido a enviar este mail, ya que solo puedo escuchar Oldie Motel cuando vuelvo del colegio. Lo intento oír entero, desde las 9 hasta las 12, porque siempre descubro música buenísima que me cambia el día. Yo he escuchado rock desde pequeña porque mis padres me lo inculcaron así y me siento muy orgullosa de ello. Por una parte me gusta mucho el rock de los 70 y los 80, pero a medida que ha pasado el tiempo he descubierto nuevas bandas más contemporáneas. No me enrollo más y ahí va mi trío. The Show Must Go On, Queen, Starlight, Muse, dedicada a Cristina, a la amiga de Aina, Cristina, y la tercera, Somebody Told Me, de The Killers. He elegido estas tres canciones porque me siento representada en ellas y reflejan mi estado de ánimo en cada una. Un saludo y que el rock os acompañe y la música que no decaiga ahí en Oldie Motel, en Rock FM, desde Palma de Mallorca, triturados por Big Toxic. Sexy Sadie, Oldie Motel, Rock FM. Desaparecer. ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Último Hotel.